con barba, escuchando trap, intentando hacerlo. Yo sigo en mi rap, escribiendo versos, exprimiendo el seso, vendiendo drogas por el barrio de extraperlo. Me agarro fuerte como un perno, caliente como un termo. Escuchando rap de Rusia y de United Kingdom, la Gamora Ocean Wisdom suena fresco, Chemodam. Es el sonido sucio el que me pone síndrome de Stendhal. Música que cura, alguna que te enferma. Hay artistas buenos, claro, pero también hay mucha mierda, mucha careta. Yo tengo referencias claras como el Teca. Este disco es meta, hardcore desde cuna. Escribo cuando hay luna y cuando siento que me aprieta. Escribo en las paredes, en papel, en mi piel. Solo quiero tinta y expresarme como sé, como escopeta. No me cortarán las alas. Voy a disparar verdades por la boca como balas. Tú verás que ahora yo al menos pongo ganas. Voy a hacer que tiemblen las paredes y membranas. No me cortarán las alas. Voy a disparar verdades por la boca como balas. Tú verás que ahora yo al menos pongo ganas. Voy a hacer que tiemblen las paredes y membranas. Déjate de inventos, de cuentos que no se cree ni Dios. Yo lo quiero todo, tío, para ti los restos. Yo me gano el pan y me curro los conciertos. Con el corazón lo hago, cuido los conceptos. Soy como Saramago, escritor y dramaturgo. Enturbio tu cordura con mis letras, que es lo justo, a gusto. Me siento cuando encuentro exactamente lo que busco. Voy a hacerlo tosco, de fantasía, como el jardín de las delicias de Bosco. Misterioso como lo que pueda haber detrás del ojo, de ese triángulo, de ese poder oculto. Tras un velo de plomo estoy escondiendo las claves que llevan al tesoro. Estoy haciendo rap y sobre todo soltando las verdades por la boca y exprimiendo mi momento antes de caer al lodo. No me cortarán las alas. Voy a disparar verdades por la boca como balas. Tú verás que ahora yo al menos pongo ganas. Voy a hacer que tiemblen las paredes y membranas. No me cortarán las alas. Voy a disparar verdades por la boca como balas. Tú verás que ahora yo al menos pongo ganas. Voy a hacer que tiemblen las paredes y membranas.